canción, ¿no? Hola, yo te iba a decir una cosa, tenemos que protegerlos siempre a ellos. No permitamos que nadie hable mal de ellos. ¿Patrimonial? Sí, por favor, te pido, por favor. Con los muy buenos días, deseándoles que todo se encuentre muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín. Es un placer estar haciendo radio con este grupo maravilloso de personas que componen Mañanas X. Es ellos son Andrés Salazar, Adriana Rodríguez, Camilo Peggy. Yo pensaba que era plata. No, ¿cómo así? Tú todavía sigues obsesionada. Camila, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, ya jueves, ya prácticamente coronamos. Pero no se ha coronado, entonces todavía no. Pero ya estamos un pelín de coronar. Pelín. Ayer le pregunté a la gente en X, a las pocas personas decentes que quedan en esa red social. ¿Sí quedan? Sí, cuidado. Queda, queda. A mí me queda gusta. Una que yo, otra. Yo me muevo ahí bien, esa es la que, en la que mejor me va. Eso no habla también de ti. Habla muy bien de mí porque no lo hago desde el odio ni desde muy el morbo. Lo hago, lo, yo me mantengo. Que varias veces. Me gusta. Lo has hecho desde el odio. Te he visto. No, lo he visto. Te he visto operar. Sí, pero pues es una queja como ciudadana. Es que es un territorio hostil. Sí, es una cloaca. Sí. Pero yo te comparto meme de perrito. Pero sí, eso es uno verdad. Uno que otro meme siempre viene. Sí, bien. Es verdad. Sí. Bueno, y entonces preguntaste. Le pregunté a la gente si había ido alguna vez sola a un concierto y me sorprendió la respuesta masiva de gente que sí ha ido a un concierto. ¿Sí? Sola. ¿Solos? Sí. No. 415 personas. No, no soy usuario. Sí, no. ¿No eres capaz de ir? No, sola a un concierto no. Hemos ido aparte solos nosotros. Yo nunca he ido a un concierto solo. Me encontraba ya con gente, pero voy solo. ¿Solo? Fui a ver a Sting la segunda vez que vino. Alejo, ¿y tú cuando vas a otro país no te ha tocado solo? La verdad, nunca. Oh. Siempre con alguien, así sea una persona. Sí. Sí, claro. ¿Sí? Es que yo sola. La cantidad de gente que va sola a conciertos. Sí, está bien, ¿no? Pues... Me parece muy raro. Ahora, depende del concierto. No sé, porque no. Siempre he sentido que el concierto es se como debe compartir. Eso. Es mi opinión, ¿no? Es algo. No es un hecho contundente. Total. Pues, no es, ah, bueno, pero mira. Bueno. Me parece chévere que la gente no dependa de otra para disfrutar de algo. Sí. Eso me parece. En el picnic. Conocí un par de casos. ¿Fueron que iban solos? A ver a específicamente a ver a 3-4 artistas, comer alguito y chao. Uf, me parece es que difícil. La pareja, es que estar, a menos que llegues a acuerdos, es como una relación de pareja, que lleguen a acuerdos. Nos vamos temprano, llegamos temprano, para poder tener estas dinámicas, porque imagínate tú que cuentas con esa persona para irte. Y, ay no, yo me quedo con mis amigos, chao. Sí. Eso pasaba mucho cuando estaba lejos el festival, que era terrible. Uy, sí. Uy, sí. Pero, bueno, pues muy interesante ahí esa respuesta de la gente. Sí. Interesante pregunta, una buena serie de respuestas. Mucha gente va a conciertos sola, no tiene ningún problema. Pero la pregunta de hoy es otra. ¿Cuál es su película culposa? Porque estamos en días de arrepentimiento. No, mentira, no es necesario que se arrepientan de esa película. Solo que confiesen. Exacto. Confiese su... Recuerde que estamos en la previa de las confesiones de Semana Santa con la sacerdotisa Catalina Blanco. ella es toda celestial. ¿Tú la ves? Y sí, parece un ángel. Sí, es verdad. Bueno, pues ahí está. ¿Película culposa? Sí. Ajá. ¿Cuál es su película culposa? Tienes varias. La X más música. Sí. Estaremos pendiente de sus respuestas aquí en las mañanas de la X nuevamente con los muy buenos días. Era Adele con Water Under the Bridge. Un día como hoy, 10 de abril de 2019, Billie Eilish llegó al número uno de la lista del Reino Unido con su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? De ahí sale Bad Guy, una de sus canciones más grandes. Aquí está Billie en las mañanas. Billie Eilish en las mañanas de la X 103.9 FM con Bad Guy. Vamos a hablar de los premios India Catalina. Porque hay noticias de los premios India Catalina, como que no salieron muy bien los India Catalina. Ay, ¿cómo así? Sobre todo en una categoría. ¿Y fue? En varias cosas no salieron bien esos premios este año. Los premios. Pero bueno, en una categoría, ¿qué pasó? Bueno, resulta que era la primera vez que se premiaba o que se incluía una categoría de podcast. Quiero agregar... Ya sé por dónde va el agua al río. Bueno, yo quiero ver esto. Bueno, voy a hacer Michael Jackson. ¿Crees que va el agua? ¿Por dónde crees que va el agua al río, Camila? Porque he visto por esos días mucha gente atacada con las votaciones, en sí. Especial una podcaster que perdió. Oh, como sí. Michael Jackson comiendo palomitas. Continúa. ¿Qué pasa? Entonces, en esa categoría estaban nominados, entre otros, Vos Podés, que es el podcast más escuchado de este país, con Tatiana Franco. Sí, señor. Estaba nominado otro podcast de un presentador de noticias que, bueno, se me va el nombre. Y estaba un nominado. No, uno. ¿Cómo así que se le va el nombre? Ya. Me va a dejar a decir ascuas, no puede ya lo ser. Busco, ya lo busco. Mientras... Es que esa es la idea, ese es el gancho para que mantengas. Ok, bueno, continúe, mentiras, Andrés. Y estaba otro, pues habían varios más, ¿no? Sí. Pero estaba ¿qué otro. ¿Qué más? Videocast de Telecafé, se llama así. Okay. Uh-huh. Ese fue el ganador. Tiene 10 vistas por episodio en YouTube. Uy, el de Tatiana tiene 7 millones, ¿no? Entonces ella salió a decir en sus redes que le parecía muy extraño que ella había hecho una campaña con sus seguidores y con sus espectadores para que votaran durante varias semanas atrás, que votaran por ella, porque recordemos que estos premios pues son a través de votaciones en un porcentaje. Sí, señor. Sí. Ah, no es todo. No es todo. Okay. De hecho, es un porcentaje muy mínimo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno. Entonces, claro, salió a decir en redes sociales que le parecía muy extraño que este podcast, que tenía tan poquitas vistas en su plataforma, tanto comparado con el de ella, que, bueno, que le parecía extraño. Yo ya gané, hace rato gané, y no porque tenga una estatuilla en la casa, puedo poner sobre la mesa la decoración. Yo gané porque los tengo a ustedes, porque conquisté el corazón de Colombia. Bueno, empezó a dar ahí su discurso. También se le sumó el otro podcastero que se me va el nombre. Fue un presentador de noticias muy reconocido. ¿Quién? Y, Juan Diego... Y es independiente. Ah. ¿Wally opina? No. Voy a buscar el nombre ya y ya, bueno, y ya listo. Le digo. Pero entonces hay ahí como una controversia. José Fernando Patiño. Sí, señor. José Fernando Patiño. No tengo ni idea quién es Patiño, José Patiño. Sin esas reserva. No son de niño. Perdón. Así era. ¿Y qué? No tengo ni idea quién es José Fernando Patiño, pero bueno. Ahí está, entonces. Caso, muy mal. Pero ¿cómo lo ven? Es decir... Ay, es que yo tengo muchas... Salir a patalear por perder. Eso iba a decir, como que... A ver, no sé, realmente es que a mí me parece muy raro que gane una persona que pues no tiene el alcance y todo lo que tiene y ha logrado Tatiana Franco con su podcast. Sí. También entiendo que hay... ¿Tú has oído Vos Podés? Sí. ¿Has visto Vos Podés? Sí, le voy a decir una cosa, porque... Ay, esto va a sonar muy pretencioso, pero es de la vida real, son factos. Cuando no existían esta clase de podcast, video podcast sobre salud mental, una pelada que se llamaba Camila Upegui hizo el primer podcast de salud mental que se llamaba Mini Salvavidas. Y luego aparecieron todos los demás. O sea, gracias a ti existe. Esto es muy pretencioso, pero son factos, chicos. Sí, un poco. Son factos. No. Entonces yo la empecé no a ver a ella. Si eres origen. No creo que sea pretencioso, lo que pasa es pionera. Que... Exacto, si eres origen. Llega temprano a las fiestas. Sí, exacto. Nada. Ajá. Exacto. Uno llega, plantea una vaina y después llega alguien y capitaliza. Exacto. Y uno... Pero bueno. No, y empecé a ver a todos esos programas que salieron después y me parece muy bueno si ella logró algo y es poderse mantener vigente. Y eso es muy bueno y la verdad pensé que iba a ser la ganadora. Cuando no ganó, no sé, siento que hubo de pronto ahí un medio mano negra. Una mano negra. Yo creo que esos premios son todos muy políticos. Exacto. Creo que hay una cuota política muy grande. Jugando un papel clave en la toma de las decisiones de los ganadores a los premios India Catalina. Siento lo mismo, pero ahora salir pues a reclamar un premio que no te dieron ya fue, ¿no? Pues como que... Deje ir. Sí. Seguro va a tener la oportunidad más adelante o... Sí. Pero si tienes... ¿Cuántos escuchas? 7 millones por episodio. Si tienes 7 millones por episodio y te gana un programa... que tiene 10. Ah, 10. Yo sí digo alguna cosita. Sí, aunque yo creo que no. Yo no he visto el de Telecafé. Pero las vistas no te hacen tampoco. Las vistas, ojo, las vistas no te hacen mejor. Eso puedo decirlo. Sí, es verdad. Claro, lo masivo no es que sea un gran contenido. Estoy en desacuerdo. Miren la burrita burrona. No, es horrible. Y ese es un gran ejemplo. Gracias. Mira, lo trajiste a colación. La burrita burrona y Turbulence son fenomenales, no, Diana. No, es horrible. ¿Cómo que horrible? Y tiene muchos millones de vistas. Y hemos visto una cantidad de cosas que tiene millones y millones. Y uno dice, ¿en serio? Y sí, además, si no es toda la votación. No, pero venga. 10% era. Exacto, ¿no? Representando. No, pero insisto. Ahora no sé el contenido, tal vez si es bueno. O sea, es que no sé. Insisto. Burrita burrón. Insisto en una cosa. Señor. Todos hemos visto Vos Podés, o alguna cosa de Vos Podés. Bueno, Diana no lo ha visto porque Diana no oye podcasts. Pero quienes hemos visto podcast, hemos visto un pedazo, un segmento, un short, un reel de Vos Podés. Es verdad. Igual eso no te mete. No sé. Sí, pero igual eso no te da para un premio. No sé, los parámetros. No, como que no. No, Alejo. No, defendamos cosas indefendibles. El premio se lo merecía ella. Pues ¿sí es o no? El podcast más escuchado del país. Sí, ya con eso pues tenés. Es que a ver, sí. O sea, estamos tapando el sol con un dedo para darle a un canal regional un premio. Yo no sé, a mí me parece un poco injusto. Es que tiene lado y lado, porque en serio usted por tener millones de vistas no lo hace el mejor. Es que también, pero de acuerdo con Andrés. Eso es otra cosa, las categorías pueden decir, no, es que aquí no es el premio a los más vistos, aquí es el premio a otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo se llama el podcast de Telecafé? Vea, se llama Telecafé. Alejandro lo va a analizar. Videocast, así se llama, Videocast. Ah, no, eso está en Videocast, bueno. Categoría Videocast. Telecafé gana su segundo India Catalina con Videocast. Ah, sí, se llama sí, así. Sí, está bien. Ahora, Tatiana tremenda, me le quito el sombrero, qué trabajo duro, qué camello, eso no es fácil para los que estamos en esto, tremenda. Sí. Pues le encuentro un poco de sentido a su reclamo, además porque ella ya como que quedó sorprendida cuando anunciaron el de Videocast. Sí. Varios colegas salieron a decir, pero pues seguramente le va a llegar el premio en algún momento, no sé si este, pero... Ella también, como lo dijo, ella ya ganó realmente. Sí. Bueno, yo no he visto el otro, ni idea, pero me imagino que no. Bueno, está bien coloreado, está de lejos está bien coloreado. ¿Y es sobre qué el videocast? ¿Qué? Lo digo porque Alejandro está haciendo el análisis en vivo y en directo. Toca ver. Tocas verlo, qué tal que sea. Igual, insisto, yo creo que tiene derecho a reclamar. Sí. Hacer bonchecito, pues sí, pues yo creo que estaba sorprendida, sobre todo si pues más allá de los números, pues si es evidente que es el podcast más importante del país. Sí. O sea, con base en qué premian el sí, bajo qué categoría. Criterio, ¿no? Eso tiene razón. Eso sí debería ser, y no sé si esté transparente, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un producto para ganar premio. Claro, y cuando me enteré que solamente el voto del público es el 10%, ahí ya dije, aquí hay algo raro. Pues entonces allá adentro alguien decide por alguna cosa. Exactamente. Que igual también se salva de mucho, porque si tú le das toda la responsabilidad al voto del público, imagínate la compra de votos, imagínate toda esta cantidad de bots, es que uno no sabe ya. No hagan premios. Ya. Bueno, pues ahí está la controversia alrededor de los India Catalina con la entrega del premio al mejor podcast a Telecafé por Videocast. En Mañanas de la X, y cuando regresemos vamos a hablar de la esposa de uno de los integrantes de Weezer, que se metió en serios problemas con la policía ayer en Los Ángeles. Siete de la mañana, 30 minutos, ahí estaba Island in the Sun de Weezer. Y la noticia que ha circulado esta mañana tiene que ver con la esposa del bajista de Weezer, Scott Shriner. Gillian Shriner, quien es además escritora de guiones y libretos para televisión, y que fue detenida ayer por intento de asesinato tras un altercado con la policía de Los Ángeles, tal y como lo informan varios medios de comunicación, y lo informaron varios medios de comunicación ayer. Todo sucedió en el barrio de Eagle Rock el 8 de abril, mientras la policía buscaba a tres personas sospechosas tras haberse dado a la fuga durante un atropello. Una de ellas había sido vista entrando en su domicilio. En este contexto, la policía encontró al escritor en la entrada de su propia casa, ubicada al lado de la residencia investigada, con una pistola en la mano. Según afirman las autoridades, Shriner, en lugar de soltar el arma cuando se le solicitó, les apuntó con ella. Los agentes respondieron con un disparo en el hombro a la mujer de Scott, lo que provocó que fuese arrestada y trasladada al hospital para curar sus heridas, que no eran graves. Por su parte, Weezer ha sido confirmado esta misma semana como parte del cartel de Coachella. De momento no se sabe si la situación de la mujer de Shriner afectará a la participación de la banda en el festival californiano. Me escribe por interno rápidamente. Señor. Una frase que me encantó, Diana. A ver, Alejo. Dice, no todo buen contenido tiene millones de vistas, pero todo mal contenido sí tiene 7 vistas. Mira, qué buena frase. ¿Todo mal contenido? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Qué buena frase. Otra vez. No todo buen contenido tiene millones de vistas, pero todo mal contenido sí tiene 7 vistas. Ay, 7 vistas. Pues, o sea, pocas, un o sea, contenido bueno se puede perder entre el algoritmo. Sí. Se puede perder y puede tener 300, 400 views o 1500, fracasar por cuestiones de horario, porque el hook no es lo suficientemente bueno, o porque no se promovió, no se distribuyó. Pero una vaina que tiene 7 o 10 views no es chévere. No está bueno en ningún lado, de ninguna forma. Parte. Sí. Sí, bueno, sí entiendo ese lugar. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Sí, no. No, no, no. La Residente X, por ejemplo, puede ser muy de nicho, puede ser muy chiquito. Tengo, pero no lo oyen 3 personas. No, sí. Por eso, números son importantes. Es que no. No puede ser. Bueno. Estas son mañanas de la X. Siento, bueno, ¿cómo vieron lo de Weezer? Complicado. Mi señora loca. O sea, perdón, pero tú no te paras con un arma teniendo a la policía al frente, sabiendo cómo son. Espérate, tú no le apuntas a un policía. Como no, sentido pasa ahí, común, sí. Por ay, sentido no, común. No entiendo. Uno ha visto, uno que está acá, ha visto las noticias de allá, sí. Y sabe que si te van a, si te va a perseguir la policía, no te vayas a la fuga porque te van a coger. Exactamente. No te enfrentes, colabora, o sea, intenta el menor daño posible. Iba a pasar. Pero qué capacidad de reacción tan extraña, ¿no? Sí, algo pasa con ella. ¿Será que le dio susto o algo? Pero es como, estaban buscando otras personas que no eras tú. Llegan a la casa a preguntar y tú sacas un arma y apuntas, como que... El que nada debe, nada teme, algo es ella raro, debía. Es raro. Bueno, la noticia siguen siendo los aranceles. Se detuvieron los aranceles para 75 países ayer. O sea, no va a pasar. No va a pasar. 75 países. Una suspensión de 90 días. O sea, a esperar. Sí. ¿Qué? Menos China. Es que China sí se le paró. Menos ay, China. Espere un momentico, a mí no me viene a amenazar usted, nosotros no funcionamos así. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca anunció ayer que el anuncio, perdón, que la suspensión de los 90 días ejecutada por el presidente Trump es básicamente el arte de la negociación en acción. Y pues obviamente la Casa Blanca puso a andar su maquinaria digital felicitando al presidente Trump por una excelente gestión. Qué increíble eso. Sí. Qué increíble eso, porque es una buena vuelta. Sí. El mundo lo está viendo. Sí. ¿Sabes? No es como algo oculto. Es como, ¿de dónde? Sí. Mira lo que está pasando. Bueno. Pues saben darle la vuelta a la vaina. Ahora, una de las cosas... Se vio contra la espada y la pared. Ah. Le tocó poner la suspensión, entre comillas, pero utiliza sus medios de comunicación para decir, ah, ven, ¿sí ven? Soy bueno. ¿Sí ven lo bueno que soy? Sí, soy tan claro. Bueno que ahorita... Y claro, el hombre anuncia la suspensión, y se dispararon las bolsas en el mundo para arriba. Claro. Hoy ahora amaneció todo al alza. O sea, el arma un problema y luego es el salvador. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Pero eso le cuesta igual. Le va a costar. Claro, porque probablemente no a él. Le va a costar a otra gente. Pero a él no. Porque cuando uno se asoma a las redes sociales, todo el mundo está felicitándolo. Porque dijeron, qué bien. No. Recuperó la economía, miren. Volvieron las acciones a dispararse. Y le dijo a las empresas, ¿no? Les dijo a las empresas en una cena. Katie Couric estuvo diciendo, estuvo mostrando en una cena que le dijo a las empresas que ellas no tenían que decirle nada, que no tenían que reprocharle nada, que, bueno, en fin, un montón de cosas. Ahora, la forma en que responde China con el vocero, imperturbable. ¿Tú no aquí ves? Aquí está el presidente Trump en una cena, según lo que dijo la periodista Katie Couric. Telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. You guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. Esta es la transacción más grande en la historia. Y dijo Trump en esta cena, todos estos países me están llamando a besarme el trasero. No. Uh-huh. Me parece increíble que le celebren eso. Pues es que es por eso que es tan popular. Por eso está ahí, claro. Claro. Creo que es el rey del populismo, él, ¿no? Sí, totalmente. Con el ser humano. Aquí está China. Ahí, esa parte. Escuchen. Tremendo, claro. No, pero pon acá. No, ¿cómo es eso? 如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战， fuertes declaraciones. 必将奉陪到底。 Bueno, yo sí le tengo un poquito de susto a los chinos. Imperturbable, no hay una sola emoción. Si los chinos no causan problemas y no temen a los Estados Unidos, dijo Lin Jian, la presión, la amenaza, el chantaje no es la forma correcta de tratar con China, agregó. Este es el ministro de Relaciones Exteriores, y dijo, China va a tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus propios derechos en esta comunicación e intereses legítimos y lícitos. Agregó que si la parte estadounidense ignora los intereses de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en librar guerras arancelarias y guerras comerciales, China luchará hasta el final. Eso fue lo que dijo a partir de hoy este funcionario, sí. Elevó 84% los aranceles a los productos estadounidenses y escalonadamente va a dejar de importar cine hollywoodense, películas. Entretenimiento. Tiquete industrial importante, ¿no? Sí. Sí, voy a ir a los chinos a hablar con, a diferencia del presidente Trump, es como... no es ni siquiera Pai Mei, porque Pai Mei se ponía bravo. Sí, se enojaba. Pai Mei en Kill Bill. Huh. El entrenador de ¿cómo era? De Beatriz. Beatrix Kiddo. Que se cogía su barbita blanca hacia un lado, claro. Así. ¡Fa! La golpeaba en todas partes. En los hombros con los palos. ¡Qué gran entrenamiento! Nunca hubiera superado yo eso. Horrible entrenamiento. Horrible, horrible. Bueno, pues esta noticia es el día de hoy. Mañana es en la X103.9 FM. Vamos con discos y regresamos para ver qué más titulares hay por ahí para que conversemos y discutamos el día de hoy. Y recuerde que tenemos también andando una pregunta en nuestras redes que tiene que ver con películas culposas. ¿Cuál es esa película que usted vio y que pues de pronto no es como tan chévere o no es como de tan alta calidad, pero igual a usted le gusta y vuelve a ella, ya sea a escondidas o con amigos o con amigas, en arroba la X más música discos y regresamos? Blue Light en Mañanas de la X103.9 FM, la X más música.com. Bueno, vamos a hablar de Robbie Williams. Ha dicho el cantante reconocido por su balada Angels, que le diagnosticaron escorbuto a principios de este año. Eso fue lo que dijo, y que también había hecho Ozempic a raíz de esto. Le diagnosticaron escorbuto, una deficiencia de vitaminas. Sí, señor. 51 años tiene, compartió una actualización sobre su salud en una entrevista con el Mirror, publicada el lunes pasado, diciendo que se enteró de su diagnóstico después de haber estado luchando con su mitad mental los últimos meses. Con su salud mental, perdón. El año empezó con problemas de salud, dice, algo que no había tenido en muchísimo tiempo, y agregó que se sentía triste, ansioso y deprimido. El cantante dijo a la publicación que le habían diagnosticado depresión por primera vez cuando tenía 20 años y que había pasado algún tiempo desde que debió luchar contra ella. Dejó de comer y no estaba recibiendo nutrientes en ese entonces, dijo, y agregó que más tarde le diagnosticaron escorbuto, que describió como una enfermedad de los piratas del siglo XVII. El escorbuto es una deficiencia grave de vitamina C causada por la falta de este nutriente en la dieta, según la ciencia. Esta afección es poco común. Mr. Teddy Swims en las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta es, ¿película culposa? ¿Qué ha dicho la gente, Camila? Muchas cosas. Laura Franchi dice, Noches de Encanto con Cristina Aguilera y Cher. Ok, sí, existe. John dice, El Diario de Bridget Jones. Ah, pero es chévere, pero entiendo el lugar, sí. Sí, sí, sí. Lorena dice, Chiquito pero Peligroso. ¿Dónde están las rubias? ¿Y qué pasó ayer? ¡Uy! White Chicks, sí, sí, White Chicks es de lo mejor que hay. El Chiquito pero Peligroso es terrible, es terrible. El Chiquito pero Peligroso. El que, perdón, voy a decir esto, pero es una persona de tamaño pequeña que sí, se disfraza pequeña. De bebé. ¿Te hay acuerdas varios, que lo ponen sí. de bebé? No, eso es terrible. Chiquito pero Peligroso. Y se ve... Horrible, el, todo es mal. Sí, se ve... Es feo. Se ve chiquito en y peligroso. Época, la tecnología... Era fea. Era fea. Entonces todo está mal ahí. Y ahí salieron varias cosas después. Alejandro se fue por ahí. Sí. Ay, no, por favor. Sammy dice, Little Nicky de Adam Sandler. En realidad, todas las de Adam Sandler son placeres culposos. Estoy ahí contigo. Sí, sí. No, sí. La de los diamantes. Tampoco es chévere. Esa peli. Pero es que esa no es de él. Pero él actúa ahí. Donde actúe. Sí, él es actor, pero él no es del director ni esas cosas, o sí. No sí, creo. Pero no. Uncut Gems se llama. Qué gran película. Joyas sin cortar. Me gusta la de Una Esposa de Mentiras. Con Jennifer Aniston me parece fantástica. Ay, esas, sí, todas las de Adam Sandler. Yo disfruto mucho de esas, pero sí, son mis placeres culposos. Totalmente, uno siempre vuelve a ellos, no sé por qué. Iván dice La Propuesta con Sandra Bullock. A mí sí. Esa me parece aburrida. ¿Esa es con Ryan Reynolds? Sandra Creo que sí. Ah, pues. Ella es ejecutiva, creo, sí. Es gerente. Sí, sí, sí. Por la visa la necesita ya. Sebas dice, De Amor y Otras Adicciones, esa es chévere. Amigos con Derechos, también. Locuras de Amor en Las Vegas. Amigos con Beneficios, 500 Días con Ella. Dice, Soy un Romántico. No, esa es chévere, 500 Días con sí, Ella. Sí, Sebas, eres un romántico. Todas esas comedias románticas son placeres culposos. Aleja Polanía dice, Diario de una Pasión. No suelo ver películas románticas, pero es que esa... Uy, Diario de una Pasión. Que en realidad es de Notebook, ¿no? Así es esa. Es una traducción sí, mala, pero de Notebook, sí. Uh-huh. Y Mechas dice, Orgullo y Prejuicio, Comer, Rezar y Amar y Pantera Negra. Pantera Pasa por todo lado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una para cada categoría. Sí. Está bien. Bien. Sí, ahí están. Bueno, ahí están entonces las noticias de nuestros oyentes, los comentarios, perdón, de nuestros oyentes. Tenemos música de Garbage, escuchemos lo nuevo que se llama... ¿Cómo se llama la nueva canción? There's no future in optimism. Ok, a ver, escuchemos qué hizo Garbage esta vez. Me quedo con Garbage de hace 30 años. No. Pero suena rico. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es Future, Future, Love, Future? Escúchale la base musical. No, no. Dale tiempo. Me quedo con Only Happy When It Rains. I Only Happy When It Rains. Sí, 30 años de Only Happy When It Rains. Stupid Girl. Esta canción está inspirada en un evento que marcó mucho a su cantante, Shirley Manson, esta canción del optimismo. Y fue la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, en Minnesota, hace cinco años. Y hace parte de su nuevo álbum. Let All That We Imagine Be The Light. Está Garbage. Y también otra noticia importante, el sonido de reinicio de Windows, de Brian Eno. Hemos hablado de Brian Eno varias veces esta semana aquí en Mañanas de la X, un reconocido productor, inventor del ambient. Nadie sabe quién es Brian Eno, nadie va a averiguar quién es Brian Eno. Brian Eno solo nos importa a Diana y a mí. Ahora, Alejandro, cuando escuchen el sonido de Windows 95 van a decir... ¡Oh! Exactamente, Brian Eno no es famoso en este país, nunca lo va a hacer. Fue el productor de With or Without You, para acercarlos un poquitico más a los que estén medio interesados. Pero si hay algo por lo que es famoso y millonario además, Mr. Brian Eno, es por este sonido. Es muy fantástico. Ese es el sonido de reinicio de Windows. Sí, 95. A él le habían pedido que diseñara las piezas musicales. Hizo 84 antes de crear esta. ¿Y por qué es noticia en estos momentos? Porque este fragmento hace parte ahora del Registro Nacional de Grabaciones, Alejo, que cada año pues se dan a conocer. Esto en la Biblioteca del Congreso. Entre las producciones que entraron también fue el álbum homónimo de Tracy Chapman. Está también Back to Black de Amy Winehouse. Está My Heart Will Go On de Celine Dion. Entonces, después de cierto tiempo, entra a este registro nacional. El Rey de Vicente Fernández también está. La transmisión de radio de Chuck Thompson del juego número 7 de la Serie Mundial de 1960. Y mi amado Brian Eno ahora hace parte de ese registro con este reinicio de Windows 95. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, y estas son las Mañanas en la X.